CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a González Asmendi en los controles técnicos y también a Martina Díaz allí en el control de cámaras. Congreso de Intendentes con tres visitas, delegaciones, ya habíamos escuchado una, la vamos a repetir más tarde, pero tenemos dos todavía para escuchar, que son el Banco República y Antel. Pero también algunos intendentes, habíamos escuchado algunos, pero otros no. Por ejemplo, tuvimos la oportunidad de hablar con el intendente de Colonia. Colonia prohibió los guardacoches, o los cuidacoches, mejor dicho, en todo el departamento. Esto fue a partir de una resolución de la Junta Departamental que va a ser reglamentada justamente por el propio Guillermo Rodríguez. Él aduce allí que se generan peleas entre ellos, los vecinos protestan, bueno, y a partir de eso es que se definió que los cuidacoches van a estar prohibidos en todo el departamento de Colonia. Le preguntábamos también por el tema de gente en situación de calle que ha ido creciendo en el interior. Nos reconocía esto también el intendente de Colonia y están llegando allí algunos acuerdos con concretamente con la intendencia y el MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social, que estarán inaugurando una casa de contención en los próximos días. Vamos a escuchar lo que decía el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez. De Colonia, en el caso del cuidacoche, es específicamente de la Colonia de Sacramento, pero nunca me quiero olvidar que hay otras localidades que también, en algún momento, yo por ejemplo soy oriundo de Carmelo, ya tenemos algún problemita también, o sea, lo de Nazo obviamente va a abarcar todo el departamento. ¿Cómo está la situación? A partir de hoy, entonces no puede haber cuidacoches en las calles. La lógica sería que no, por lo menos, todavía no está promulgado, ¿no? Porque eso tiene que pasar a nosotros para promulgarse, pero en la brevedad va a estar hecho. ¿Cómo está la situación de gente en situación de calle? Porque el intendente Olivera había dicho que este fenómeno se está extendiendo al interior. ¿Ustedes cómo lo tienen ahí? Sí, se está extendiendo al interior, pero el MIDES en este momento, dentro de poquitos días, es cosa que es maravillosa, tiene una casa que ya está para inaugurarse justamente para el tema de gente en situación de calle. Por otro lado, nosotros siempre con el batallón y con otra autoridad, otra gente del Estado, estamos trabajando. O sea, hay gente de calle, situación de calle en Colonia, pero tampoco es de los departamentos que tenemos más problemas. Pero son temas que hay que abordar, y te vuelvo a repetir, el gobierno departamental de Colonia está totalmente dispuesto a conversar y a colaborar por encima de todas las cosas con cualquiera de los organismos del Estado Nacional para poder llegar a un buen fin. En el tema de la sequía, ayer algunos parlamentarios del Partido Nacional marcaban que, por ejemplo, en Bude de la Valle está por fuera de la emergencia y tendría que ser una de las localidades que tuviera que tener. Yo te diría que prácticamente todo el departamento de Colonia, casualmente yo vivo en el campo, soy gente de campo, provengo de allí, la verdad que estamos pasando una situación crítica, nosotros desde la intendencia, inclusive, no solamente a lo que se refiere al problema del campo, sino montones de gente que los semisurgentes se hayan secado. Desde el gobierno departamental estamos llevando agua, pero no solamente para consumo animal, en muchos lugares estamos llevando agua potable para consumo humano, tenemos problemas en algunas escuelas rurales, tenemos problemas en la zona de Cufré, tenemos problemas en la zona de San José, la verdad que los cultivos vienen muy mal, sobre todo los maíces prácticamente se están picando todos porque no está quedando nada. Yo creo sin ninguna duda que el departamento de Colonia tenía que haber entrado a la emergencia. Decía además el intendente de Colonia que están llevando agua potable a algunas escuelas debido justamente a la seca, en donde piden justamente ser comprendidos por la emergencia que ha determinado el Ministerio de Agricultura y Pesca y que no llega a ese departamento. Otro de los intendentes con los que hablamos y que también marcaba la necesidad de que algunos distritos que no están siendo comprendidos por la emergencia, por la sequía, sí lo sean, fue el intendente de Rocha, Alejum Pierres. Lo escuchamos. Abarcar todo el departamento porque las seccionales que quedaron excluidas son seccionales muy castigadas, que es el norte de Rocha, las seccionales tercera y sexta, Las Canes y Cebollatí, para decirlo en términos ponerle nombres, y la situación muy complicada, tanto que nosotros estamos realizando asistencia hasta con agua a productores rurales en esa zona. En este momento tenemos más de 112 productores que hemos estado arriba de ellos trabajando con asistencia de más de 500.000 litros de agua distribuida para consumo animal y consumo humano. Acabamos de resolver la prórroga del pago de la primera cuota de la contribución inmobiliaria rural, porque en estas condiciones obviamente es muy delicado, no hay ganado en condiciones de venta, hay muy buenos precios pero no hay ganado para vender, porque es un engaño decir que hay buenos precios, además con un dólar obviamente que vale menos, un 20% menos que antes. Hemos realizado más de 30 perforaciones porque es la única solución definitiva hoy día para obtener agua. Ya no confiamos más en el mecanismo de aguadas, de limpieza o construcción de aguadas, porque realmente se terminan secando durante los veranos y el agua terminando en un estado calamitoso, adentro del barro, y no es una solución. Así que bueno, estamos en ello. Hablamos con Gariboto, el director de recursos renovables del Ministerio de Ganadería, para ver si la semana que viene, que esto se va monitoreando, semana a semana se pueden incluir estas seccionales porque realmente están castigadas. Hay una situación que además se enmarca, que es el tema de la repercusión económica, que lo hablábamos con también el senador Da Silva. No solamente es el tema de la situación vinculada a lo climatológico, sino todo lo que eso genera en la cadena de pago, ¿no? Sí, sí, naturalmente. Por eso es que hacemos precisamente la prórroga del pago de tributos, y agréguenle de que hay efectos diferidos que te enteras un año después, que es cuando tienes los índices de aparición. O los índices de preñez un poco antes, y todo esto repercute en el estado físico corporal del rodeo vacuno y incide después en la reproducción. Lamentablemente es invisible la pérdida, pero son terneros que no van a nacer, que tú vas a poder contrastar cuántos perdiste viendo el porcentaje de aparición del año anterior con el del presente año. Ahí tenían lo que decía entonces Alejo Umpierre, el intendente del departamento de Rocha. También indicar que en el ámbito de la negociación por el tema de las multas, se conformó un grupo de trabajo que buscará de aquí al 17 del mes de marzo lograr un acuerdo que de alguna manera mantenga por un lado el tema de las de multas, pero como un recurso que además ellos consideran baja la siniestralidad, pero con, en este caso, la iniciativa de que se cobre menos para poder ser más accesible a la hora justamente del pago. Porque se dice que muchas de las personas no están pudiendo pagar las multas por lo costosas que son. Nicolás Olivera habló de esto y también le aprovechamos para preguntar al presidente del Congreso de Intendentes, como intendente de Paysandú, respecto a su realidad con el cierre de algunas empresas, con envío de seguros de paros de otras, y bueno, nos respondía, sobre todo porque además tuvo una reunión con el directorio de ANCAP por el traslado de unas 50 personas que ya han dicho que no se van a ir, porque la gente de FANCA votó en contra del traslado voluntario de 50 trabajadores, 50 familias a Minas. Habrá que ver cómo se resuelve eso. Pero también hay una serie de situaciones de movilización económica que se perderían si esos trabajadores se van, si ese trabajo se deja de hacer. Y están los trabajadores del ZUNCA, que no están involucrados directamente como trabajadores del Estado y por lo tanto no tienen esa protección de poder conservar las fuentes laborales. Y eso también obviamente ocupa. Nicolás Olivera sobre todo marcaba la necesidad de que hubiera políticas desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y desde el gobierno que fueran preventivas, no de hechos consumados. Intendente, ya nos pusimos de acuerdo previo a esta instancia, pero hoy la formalizamos en este grupo de trabajo que queremos resultados a corto plazo, para generar una propuesta, repito, que no solo se traduzca en bajar los valores, sino de que la gente pueda cumplir y ahorrar el compromiso en este caso. Intendente, ¿cómo está la situación de empleo en su departamento? Ahora con la problemática del envío a seguro de paro de ANBEP, la realidad de Paicueros, bueno, situaciones complejas. Difícil, sumarle lo de ANCAP también, difícil que denuncia una vez más una situación que tiene que ver con la dificultad de que cuanto usted más lejos, parece una prédica, parece como que lloramos siempre sobre lo mismo, pero es que lloramos siempre lo mismo porque no hay solución, y apelamos a que el gobierno en ese sentido, sabemos que hay voluntad, La distancia, las dificultades logísticas, los costos de competitividad hacen que se inviabilicen algunos procesos productivos. Y es lo que le pasa a Ambev, y es lo que le pasa a Ancap también, y es lo que le pasa a Paicuero, y es lo que le pasa a Fricasa, y es lo que le pasa a Marfrig en Colonia, y es lo que le pasa a muchas de estas empresas que lamentablemente todos los días cuando abrimos un diario o vemos una noticia, es parte de del paisaje cotidiano ver cuánta gente se va al seguro de paro. Yo me resisto a eso. Para eso hay que entablar un formato de discusión con el gobierno que diga, bueno, de qué forma, en vez de que la plata se vaya del Estado, se vaya por concepto de seguro de paro, que se vaya para evitar este tema. O estamos contra las cuerdas en materia de empleo. ¿Qué quiere decir contra las cuerdas? Somos reactivos, estamos esperando que no pase o que pase. A ver, que el Ministerio de Trabajo tenga como propuesta lo del preaviso a los despidos, ya es trabajar sobre el hecho consumado. Lo único que gana es que le van a avisar a cuántos van a despedir. O sea, yo quiero un país también y que los departamentos del interior tengamos propuestas arriba de la mesa para incentivar la erradicación de emprendimientos, no ya solo para evitar que se vayan. Y bueno, esa dificultad que venimos acumulando en el tiempo, problemas de la diferencia cambiaria, que venimos aparejando dificultades con materia de, repito, la presidenta ANCAP el 17 de diciembre pasado en el Parlamento dijo que una de las motivaciones por las que quieren concentrar la actividad en la planta de Minas y dejar de llevar adelante algunos procesos en Paysandú es porque Minas está más cerca de los altos centros de consumo. ¿Qué quiere decir eso en otras palabras? Porque está más cerca de Montevideo, porque le cuesta menos llevar su producción a Montevideo. ¿Y eso qué es? Es el reconocimiento explícito del Estado de que si usted está lejos, tiene desventaja en esto. Creo que no corresponde en un país como Uruguay. ¿Finalmente con las autoridades de ANCAP? ¿Qué le dijeron? Nos reunimos con las autoridades de ANCAP y bueno, fuimos preocupados, salimos más preocupados. ¿Por qué? Nos dicen, no tomamos decisión todavía, pero todos los pasos indican que ya las vienen tomando. O sea, ya se van sucediendo determinados hechos que dan como ciertos algunos pasos. Por ejemplo, la redistribución de gente de Paysandú. Están diciendo de que hay 50 personas de Paysandú que deben ir en esa mina. Son 50 puestos de trabajo que pensando en la persona no lo pierde, pensando en Paysandú sí se pierde. 70, 75 personas de la rama extractiva que dependen de Zunca, que no está del todo claro qué va a pasar. Y después, decenas de proveedores, decenas de servicios periféricos a lo que hoy es el horno de ANCAP, que obviamente van a verse resentidos. O sea, una vez más Paysandú, el mensaje que nosotros dejamos arriba de la mesa del directorio de ANCAP ayer es, estamos de acuerdo que el negocio del Portland es deficitario, estamos de acuerdo y saludamos la voluntad del directorio y del gobierno de avanzar en este tema. Lo que no estamos de acuerdo es que sea Paysandú que pague el precio del ajuste. Buscar algún mecanismo para compensar esa situación y generarle algún otro proceso, fortalecer algún otro proceso productivo, lo que tiene que ver con esta gente que va a quedar seguramente ociosa, que va a tener que ser reubicada y por supuesto no descapitalizarnos como departamento en materia de industria, ¿no? ¿Qué alternativa? Ahí tenían la palabra de Nicolás Olivera. Después de la pausa vamos a escuchar al presidente del Banco República respecto al tema de limpia suelta, tal vez. Decíamos antes de la pausa, porque les puede de alguna manera servir esto como una herramienta a aquellos que o estén en el ámbito público o tengan empresas o trabajen para empresas que tengan convenio con el Banco República, con Ebro. Porque más allá de que Álvaro García fue a firmar un acuerdo con el Congreso de Intendentes para que los funcionarios de las intendencias que tienen problemas de endeudamiento tengan un crédito limpia sueldo, que es un crédito que les permite de alguna manera manejar la deuda de otra forma, él indicó que este instrumento que se pondrá en marcha alrededor del 10 de marzo no solamente abarca esto, sino que también abarca a empresas privadas que tengan convenios con el BROU y también a otras del ámbito estatal. Y es importante, según indica Álvaro García, porque con este tipo de características, con este tipo de rebaja, y Sanmente, usted que me estaba preguntando, es la única que van a hacer durante los 5 años. Después sí hay otro tipo de posibilidades de limpia sueldo, pero que tienen características de las mismas que se vienen dando año a año. Estas tienen posibilidades especiales, que las comenta el propio presidente del BROU, Álvaro García. República, Congreso de Intendentes, por el tema de limpia suelta. Esto fue un planteamiento que nos hizo el Congreso, también nos lo hicieron otras instituciones el año pasado. Fines del año pasado estuvimos trabajando como banco para ver la posibilidad de, bueno, ayudar a las personas que puedan tener la posibilidad de salir de endeudamientos que a veces es difícil. Por lo tanto, el banco resolvió abrir una nueva ventana. Como tiene todos los años la renovación de préstamos de activos en septiembre y octubre, la de pasivos desde hace 20 y pico de años en noviembre y diciembre, bueno, ahora a partir del 10 de marzo y por los meses de marzo y abril, se va a abrir una nueva ventana con la posibilidad de la renovación de los créditos de las personas, con algunas condiciones que tienen que ver con mejora en la tasa de interés, medio punto en UI, un punto en pesos, con la posibilidad de ampliar un poquito, si lo toman en UI, el plazo de 63 meses a 72 meses, y algunas otras condiciones favorables que van a permitir que las personas puedan tener en ese periodo generar una liquidez mayor en su recibo de sueldo. La aspiración con la cual se firma este convenio con el Congreso Intendente, se firmó el de COFE, vamos a firmar otros, bueno, es que las personas aprovechen esa liquidez que tienen para poder salir de otras deudas y que puedan ir mejorando su perfil financiero. Esa es la intención. Además, hay otro tramo de personas, para las personas que están adeudadas, con deudas de hace más de un año. Todo esto estamos hablando de Banco República. Tienen una cuota, digamos, no pagaron una cuota completa durante todo el año 2025, eso se considera atraso. Bueno, y esa posibilidad existe de cancelar esas deudas con un 20% de quita, en el caso que puedan conseguir el dinero y cancelarlas contado, o si no, refinanciando con tasas muy convenientes que son de la mitad de la tasa existente. O sea que es una gran oportunidad que las personas tienen para poder aprovechar esta ventana, y bien aprovechada, como recomendamos siempre, se puede bajar endeudamiento que puedan tener más caro y que puedan cambiarlo por el endeudamiento que es el más competitivo del mercado, que es el del Banco de la República. Presidente, ¿se sabe cuál es el número más o menos de funcionarios que están en esta condición para saber a cuántos tiene que asistir el broker? Sí, en total son todas las personas que trabajan en organizaciones o empresas públicas o privadas que tienen convenio de crédito social con el Banco de la República. Son unas 200.000 personas de funcionarios públicos y unas 100.000 personas funcionarios privados. Entonces, a partir del 10 de marzo, como decíamos hoy, tienen esa posibilidad directamente en la app o en la web del banco, se puede hacer directamente todo electrónico, se hacen las simulaciones ahí, se ven las posibilidades que tienen, se elige la refinanciación que se desee. Y bueno, recomendamos eso, que se aproveche esta ventana que va a ser única, por lo menos por este periodo de gobierno, por esta gestión del banco va a ser la única, salvo las otras tradicionales anuales que van a seguir existiendo, pero esta especial va a ser la única con estas condiciones para poder cancelar deuda o renovar deuda y poder ir mejorando el perfil financiero de las personas y salir del sobreendeudamiento. Era lo que decía Álvaro García, como decíamos, representante del Banco República, presidente del Banco República, sobre esta herramienta que se pone en marcha, decíamos, el próximo 10 de marzo, pero que ustedes ya pueden consultar. Pablo Álvarez, vicepresidente de Antel, también estuvo presente, estuvo el presidente, pero habló él, habló Álvarez. Hizo referencia a algunos acuerdos en temas de conectividad. Le consultamos también por el tema del data center de Pando, porque sabemos que tuvieron alguna reunión con Google en estos últimos días. Y bueno, vamos a escuchar lo que decía el presidente Antel. Vino el directorio completo de la empresa a presentar el proyecto estratégico de Antel para este periodo de gobierno, donde principalmente lo que estamos transmitiendo son la evolución de la empresa de ser una empresa de telecomunicaciones a una empresa de telecomunicaciones y tecnología, esto es, acompasar la transformación tecnológica de las empresas de telecomunicaciones en el mundo y además generar los vínculos y la cercanía necesaria con todas las instituciones del Estado. Ya lo hicimos con los ministerios y ahora tocaba hacerlo con las intendencias. ¿Por qué? Porque las nuevas soluciones tecnológicas que se derivan de las tecnologías y los servicios digitales le permiten a las instituciones públicas, entre ellas y particularmente a las intendencias departamentales, diseñar y planificar y ejecutar políticas públicas novedosas, nuevas. Hablamos de ciudades inteligentes, municipios inteligentes, hablamos de la posibilidad de tener mayor información para diseñar mejor políticas, y bueno, Antel le viene a plantear al Congreso de Intendentes que está en condiciones de ser un socio estratégico para ese tipo de políticas. ¿Cómo un país tan chico no estaban al tanto de todas estas posibilidades que tiene Antel para mejorar sus propias gestiones? Yo creo que la cercanía es algo que se ejecuta todos los días un poquito. A veces pueden estar las intendencias informadas, pero siempre también es una buena cosa mostrarse como empresa con un directorio en pleno, manifestando cuál es la estrategia y la voluntad. Y yo creo que algunas intendencias conocen más lo que venimos haciendo desde Antel en esta etapa, y capaz que otras conocen menos, y lo que también estamos haciendo es recorrerlas. Estamos visitando todas las intendencias, nos reunimos con los intendentes y con la intendenta de San José hace muy pocos días, donde podemos profundizar un poco más justamente estas ideas. El tema de los temas fue la conectividad. A propósito de la conectividad, ¿cuál es la situación en el resto de los departamentos? Bueno, hoy a nivel de conectividad móvil, Antel es una empresa que está en competencia, sin embargo tiene el 50% del mercado con un nivel de infraestructura que supera 10 veces a la competencia. Esto nos permite decir que tenemos la mejor conectividad del país, sabiendo que todavía quedan huecos. A veces uno va por la ruta y no tiene la conectividad que uno aspira. Eso, hay problemas ahí, sobre todo de tecnología, pero estamos avanzando. El año pasado terminamos con 800 sitios de 5G, eso va mejorando la cobertura, y a la vez nosotros, los usuarios de la empresa, muchas veces nuestros móviles no tienen la tecnología del 5G. Entonces también tenemos que ir como usuarios moviéndonos tecnológicamente, así que cuando vayan a adquirir un nuevo móvil de Antel, también verifiquen que tenga el 5G, porque eso nos permite que toda la infraestructura de telecomunicaciones en materia móvil mejore. Y en lo que es internet fija, bueno, hoy tenemos una cobertura del 94% de fibra al hogar, o sea, la fibra pasa por el frente del 94% de los hogares del país, eso nos permite estar en el top 5 del mundo en lo que es materia de conectividad de fibra. ¿Hablaron de la ampliación del data center de en este caso, Pando? Bueno, lo comentamos, no entramos en profundidad, pero bueno, esta es parte de lo que Antel está aspirando, es decir, dar servicios digitales novedosos. Eso implica tener la tecnología. Tenemos en la cuarta sala de Pando la decisión de evolucionar allí hacia lo que es inteligencia artificial. Eso implica tener tecnología, eso implica soberanía, seguridad de datos. Cuando ustedes utilicen la inteligencia artificial y pongan allí datos críticos, esos datos no se irán del país para hacer para que corra la inteligencia artificial, sino que quedan en Uruguay, y eso garantiza dos cosas. ¿Qué pasa? El cuidado de los datos personales, que es importante, cumple con la ley, nadie más responsable que una empresa pública para cumplir con la normativa, y por otro lado el cuidado de que nadie utilice esos datos con otros intereses. ¿Se está llegando con el tema del personal? ¿Están conforme con el personal? Digo, porque hablan de conectividad y demás, pero hay algunos lugares donde quizás falta un poco más de personal, sobre todo lo que tiene que ver con la parte de planta externa. Con el personal estamos totalmente conformes. Eso no significa que no necesitemos más personal. Necesitamos más personal. La empresa en el periodo anterior perdió más de 1.000 trabajadores. En algunos lugares de la empresa eso impactó muy fuerte, sobre todo en el área de tecnología. Estamos haciendo llamados en este año para cubrir 240 vacantes, sobre todo en áreas estratégicas de Antel, porque por un lado la tecnología en algunos puestos de trabajo los transforma, pero en otros demanda mayor conocimiento técnico para poder desplegar la tecnología. Así que sí, estamos contentos con el talento de la empresa, que nos permite pensar en toda esta evolución, pero sabiendo que precisamos más personal también. Ahí tenían a Pablo Álvarez, vicepresidente de Antel. Acá me consulta Inocencio, dice, es el mismo Pablo Álvarez que estaba en educación. Y sí, estuvo diputado, yo lo conocí cuando era diputado. Después estuvo, cuando no salió electo, estuvo de secretario de alguno de los legisladores, sobre todo de su sector político. Y ahora está de vicepresidente de Antel. Dice Inocencio que parece que sabe de muchas cosas, porque está en educación, en Antel, en varios lados. Lo otro que también nos comenta Fernando Rodríguez es que, bueno, además de saludarnos, gracias a Río Fabricio, dice, en el mes que viene tengo que ir a Montevideo y paso a saludar a los compañeros de la radio y me compro algún libro, dice. Y recuerda, dice, tengo un hermoso recuerdo de ustedes cuando Churi entrevistó a nuestro compañero ya fallecido Roberto Berbejillo. Vamos a ir a la pausa nosotros. Luego de la misma vamos a estar escuchando al presidente de la Junta Nacional de Drogas, que habló además de algunos acuerdos que están teniendo con Madres del Cerro y también con Madres de Ciudad de la Costa. y también vamos a tener alguna información respecto a la convocatoria al Parlamento de la ministra de Industria Fernanda Cardona y del ministro Juan Castillo. El presidente de la Junta Nacional de Drogas, Gabriel Rossi, que estuvo presente también en el Congreso de Intendentes, dialogó con nosotros de varios temas, sobre todo de la intención de avanzar en acuerdos a veces con la ANEP para poder prevenir el consumo de, por ejemplo, alcohol y tabaco en jóvenes, la necesidad de buscar la llegada a aquellos que consumen drogas legales, para que la persona no llegue ya con un problema cardíaco por la cantidad de alcohol que toma, sino que de alguna manera se pueda llegar antes a él. Y obviamente también el consumo problemático de drogas más pesadas y gente en situación de calle. Y allí le preguntábamos nosotros sobre el trabajo que se ha hecho, por ejemplo, por parte de Madres del Cerro y de algunos organismos más vinculados justamente a esta temática. Nos dijo que han tenido algunas preparaciones y clases para poder colaborar y ayudar. En el mes de enero se terminaron algunas de esas adecuaciones, no solamente con las Madres del Cerro, sino también con la organización Madres de Ciudad de la Costa, en la búsqueda justamente de dar una respuesta conjunta, donde dijo que también juega un papel preponderante la ayuda en temas de droga que cumplen también algunas organizaciones religiosas. Vamos a escuchar lo que decía entonces Gabriel Rossi, presidente de la Junta Nacional de Drogas. No sea un tema que nos tengamos que ocupar y que tengamos que cambiar y mejorar. Lo que digo es que hay todo otro ámbito vinculado al tema de drogas que a veces está por abajo de la alfombra. ¿Y hay un compromiso del gobierno para afrontar justamente esto que usted dice? Sí, totalmente. Totalmente hay un compromiso del gobierno. Hay un compromiso del gobierno en mejorar la calidad de la atención, la habilitación de los centros y poder darle también una atención que nunca se ha dado a, por ejemplo, esta población vinculada al tema alcohol. Vamos a hacer una, ya lo tenemos editado, vamos a empezar a formar en unos ámbitos que se llaman intervenciones breves en alcohol y en otras drogas, que esto se puede hacer a nivel de atención primaria. No es ningún centro de atención específico en el tema de drogas, sino que es algo en donde la persona puede tener una ayuda y una orientación sobre su consumo de alcohol, por ejemplo. La captación en calle a través de algunos proyectos de ley, como puede ser el proyecto de ley Madre de Cerro o algún otro proyecto que se ha manejado, ¿sirve o no? ¿O sin la voluntad de aquella persona que se recoge es difícil trabajar? Es muy buena la pregunta. Nosotros estuvimos trabajando con, en enero terminamos una formación con Madre del Cerro vinculada a un curso que se llama Pares y Aliadas, que trabajamos con Madre del Cerro y con madres también de la Ciudad de las Piedras. Nos parece extraordinariamente importante vincularnos con toda la sociedad y con toda la sociedad que está trabajando y que tiene una imperiosa necesidad de contribuir a mejorar la política pública. O sea, esos son nuestros aliados. También son aliadas las personas que están trabajando a través de la fe vinculado con el tema drogas. Entonces tenemos que trabajar y llegar a acuerdos de parámetros globales para trabajar y para llegar a acuerdos. Evidentemente hay líneas que nos hacen diferentes, ¿no? Algunos son más profesionales, algunos son más vocacionales, otros son más comunitarios, otros están vinculados a lo religioso, pero tenemos que trabajar juntos. No puede ser esto de que haya un bando por un lado y otro por otro cuando estamos trabajando en una política pública que queremos mejorar y que tiene que ver con mejorar la calidad de vida de los uruguayos. Por ejemplo, inacciones concretas y para ser preventivo antes que lleguen a los centros asistenciales, ¿qué se puede hacer para captar a esas personas? Nosotros tenemos que trabajar la prevención no solo cuando esta persona tiene 40 años y consulta, sino que tenemos que trabajar en lo previo. Entonces vamos a hacer, en este año, ahí hemos hecho un acuerdo con ANEP para hacer dos programas de prevención en primaria y en secundaria, y además vamos a hacer un programa de prevención específico para adolescentes que tengan específicamente dificultades vinculadas al trastorno de conducta y consumo de sustancias. O sea, los dos primeros son universales y este último es específico para algunas personas. Y además vamos a trabajar en un parámetro que tiene que ver con algo que quizá es para 2050, para 2046, para dentro de 20 años, que es fortalecer algo que se llama el apego, que es el vínculo madre-hijo, padre-hijo, y poder empezar a trabajar en esa línea que tiene que ver con poder empezar a pensar en la política pública que no necesariamente sea apagar el incendio. Ahí tenía entonces a Gabriel Rossi, titular de la Junta Nacional de Droga. Nos vamos al Parlamento. Ayer ustedes saben que hubo una especie de carrera con la República Argentina, mientras que Patricia Bullrich apuraba para que se terminara de dar la sanción definitiva porque Milei quería ser el primer presidente de la región que aprobara el proyecto de Unión Europea-Mercosur. Aquí también se aceleraban los tiempos porque Orsi quería ser el primer presidente de que aprobara este acuerdo Unión Europea-Mercosur. Las estrategias fueron distintas. En el caso de la Argentina, en principio se quería dar sin debate, pero los sectores vinculados al justicialismo, al peronismo, algunos de ellos les manifestaron que no podía ser así. Entonces lo que hizo Bullrich fue manifestar que hablaran ellos y que ellos no iban a contestar, para que el tiempo fuera más rápido. Pero acá se generó una ingeniería ridícula, permítame la calificación, ridícula, en la cual lo que se planteó es que aquellos dos legisladores que iban a votar en contra, que son Gustavo Salle y su hija, que son de Identidad Soberana, hablaran al principio. Y luego de que hablaron y argumentaron en contra del proyecto, se pasó directamente a votar. Se votó, salió casi por unanimidad, es decir, faltaron solo los dos votos. Nosotros ya habíamos dicho que en diputados no se iba a encontrar la unanimidad porque Identidad Soberana no iba a votar. Los dos votos de Identidad Soberana en contra, se votó y además de aplaudir, porque se volvió a aplaudir otra vez también después de que se aprobó el acuerdo, un aplauso un poco más fuerte porque son más los diputados que los senadores, y luego de aplaudir se envió ya el proyecto a el Poder Ejecutivo para que lo reglamente. Es decir, que ya el proyecto ya no estaba en el Parlamento, lo enviaron directamente al Poder Ejecutivo. Pese a eso, por el fundamento de voto, después tuvieron como 4 o 5 horas más, pero ya con el proyecto aprobado, ganándole a la Argentina y enviando el proyecto ya al Poder Ejecutivo, estuvieron con el argumento de voto, que lo que hicieron fue, además, el argumento de voto son 5 minutos. Acá lo que se hizo, se permitió que fuera de 15 minutos. Entonces cada legislador comentaba lo bueno que era este proyecto, por qué lo había votado, bueno. Y allí se desarrolló esto. Mientras tanto, también hubo una conferencia del diputado Mario Colman, que junto con el diputado Fermín Farinha, Colman de Colonia, Fermín Farinha de Paysandú, los dos blancos, están citando a la Comisión de Legislación Laboral a la ministra de Industria Fernanda Cardona y al ministro Juan Castillo por el cierre de empresas y por el envío a muchos de los trabajadores o al seguro de paro o al seguro de desempleo. Escuchamos lo que decía Colman. Dado un preaviso, no conocemos todavía el documento, pero parece que eso puede llegar a hacer advertir a inversores que realmente no quieran ver a Uruguay como una oportunidad. Tenemos dificultades y queremos ver, justamente, tender la mano para tratar de entender. Y es el ámbito natural la comisión para hacerlo. Así que esperemos que en los próximos días comparezcan. La situación para nosotros es grave. Estamos viendo ejemplo en Tarariras en este momento, una suspensión de Marfit de 800 trabajadores que se les comunicó por WhatsApp que no vuelvan a trabajar, que estaban en licencia. Eso realmente, estamos hablando de una localidad de 8.000 personas. Anteriormente estuvimos a Saki, después estuvimos Sainz en la zona franca. Estamos viendo lo que está sucediendo en Ambev, en Paysandú. Estamos Barizón, aquí, Sabre, suspendiendo también parte de su personal de la planilla. Algunos temas responden a contextos internacionales que escapan a la gestión de gobierno, pero entendemos que tienen que haber medidas para mitigar estos impactos y tienen que haber políticas que no estamos viendo de generación de empleo. Estamos viendo que se está perdiendo empleo en el país. Hubo un crecimiento en los primeros semestres del 2025, pero hay una destrucción de puestos de trabajo en el segundo semestre. Así que estamos para tenderle una mano, pero queremos este ministro Castillo, sobre todo, que trate justamente de tener un rol imparcial en las relaciones. Estamos viendo muchísima conflictividad laboral. También algunos están hablando de quitarle derecho a los trabajadores, porque dicen que como la Argentina ya lo está haciendo y Chile iría por el mismo camino, también habría que buscarse eso como solución. Ojo también con lo que son las intenciones a la hora de la conservación de trabajo en desmedro de las condiciones laborales de los propios trabajadores. Nos vamos, Martina Díaz en el control de cámaras, Gonzalo Isasmendi allí en operadores, les informó Fabricio Acosta Machuca, ya está José Luis para el flash informativo.